quisiera recuperar. Hay tanto aprendido que podríamos quemar. Alguna vez me viste llorar en un rincón casado de esperar. Haber escogido vida. Ahora se mide con cifras. Cuantos más ceros, a la derecha más salidas.